Estás escuchando Que Suene. Que Suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Días de conflicto tuve que vivir hace alguna vez. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Hola, ¿cómo les va? Qué bien estar empezando una nueva semana, una nueva edición de este programa que hacemos las radios comunitarias del país desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Sebastián Lino desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Me acompaña Damián Mole desde Radio Futura, también ahí de La Plata. Buenas. Hola Seba, ¿cómo estás? Qué bueno encontrarte por acá en las esferas musicales y culturales del Que Suene, el programa de Farco, donde compartimos música, experiencias artísticas y culturales. Encontrarnos semana a semana nos genera esta dinámica de ir descubriendo nuevos proyectos artísticos, musicales, o también hacer un repaso de proyectos que están hace ya tiempo en escena y que nos cuentan de su recorrido artístico. Así que es un placer que estén del otro lado acompañándonos para compartir una hora completa de música y un recorrido musical bien diverso. Estamos en el capítulo número 16 de esta sexta temporada. Esta sexta temporada que además es la primera en tener una hora de duración. Tenemos un movimiento también muy interesante en el Instagram. Si quieren sumarse, Que Suene Farco. Así encuentran al programa y también a cada uno de los proyectos, artistas, radios que aportan semana a semana. Pueden darle seguir a cada una y a las que se vengan en este programa que está por empezar. Así es, entonces vamos derechito nomás a comenzar con las recomendaciones musicales. En este caso empezamos por Buenos Aires, donde Radio Estación Sur, desde La Plata, nos presenta el libro Al Taco, donde se cuenta la historia del rock argentino hecho por mujeres junto a una de sus autoras, Silvia Arcidiacono. Lo escuchamos. En los últimos años, los movimientos de mujeres y disidencias organizadas están reclamando sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad. Y desde la música, en Argentina también han tenido, por ejemplo, la visibilización sobre el cupo femenino y disidente en festivales, relaciones empresariales, pero culturales, pero sociales, que necesitaban un poco ser revisitadas. Y vienen saliendo varios libros en esa tónica. Uno puntualmente acaba de salir, se llama Al Taco, historia del rock argentino hecho por mujeres. Una historia que incluso llega a más de una década antes de, por ejemplo, La Balsa o esos referentes fundantes del rock nacional que casualmente también son hombres. Un libro que va de 1954 hasta los 2000, escrito en conjunto también por tres mujeres, Carolina Santos, Gabriela Sey y Silvia Arcidiacono. Con Silvia hablamos un poco de este trabajo. Nosotras investigamos 6 años para sacar este libro sobre historia del rock argentino hecho por mujeres, y la que empezó fue Carolina. Carolina es profesora de literatura, es la creadora de Sirenas Rock, una serie que se pasó por Canal Encuentro. Quiso buscar biografías y libros sobre músicas y no encontró nada. En ese entonces compró todo lo que había, incluso de algunos músicos que había varias biografías. Se llevó todo a su casa y con un fibrón empezó a marcar adentro cada vez que nombraban una mujer. Con todo eso se fue un día a la editorial Gourmet Musical y fue a ver a Leandro Donoso, que es el editor, y le dijo, mirá, no hay nada, como retazos era lo que encontraba. Y él le dijo, bueno, empieza ya. Y ella empezó y atrás de ella me sumé yo y después se sumó Gaby y ya estábamos las tres investigando. Y bueno, y el libro empieza en la década del 50, en realidad empieza, hay un episodio concreto en el 54 donde situamos un blues que es de autoría propia, que no está en un disco, está en una película en realidad. Eso como un hito, ¿no? Y después ya en el 56, ahí sí tenés la primera voz grabada con un rock de una mujer. Y en ese año ese rock sale con tres versiones diferentes. La primera de una mujer que es una estrella de la música y que quizá no la asociás con el rock, no sé, pero si yo te digo Estela, ¿en quién pensás? ¿Y por la época que Estela Raval? Sí, totalmente. Vamos, que en diciembre del 55 ella graba la canción de Bill Haley, Rock Around the Clock. El mismo día también sale otra versión de esa misma canción de otra cantante que es Olga Lee. 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock. Tonight we'll do glad rags on Johnny Hunt. We'll have some fun when the clock starts fun. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the... Era, yo te diría que de mediados de los 50 a mediados de los 70 hubo toda una movida de rock que fue muy fuerte, pero que para muchos no es quizá considerada rock. Yo te diría, empiezan a pensar en el rock un poco después de la balsa, ¿no? Nosotras reivindicamos un poco esa primera etapa del rock, porque para la mujer realmente fue abrir fronteras, en el sentido que, mira, pienso en lo que fue la nueva ola. Que eran las mujeres de la escena, digamos, de la música joven. Club del Clan, no sé si recuerdas, bueno, Violeta Riva, Jolly Land, que ellas eran como, bueno, las ídolas juveniles del pop, ¿no? En esa época también tenías los primeros grupos de mujeres como Las Mosquitas. Las Mosquitas eran como unos Beatles nuestros, o sea, Las Mosquitas las seguían para robarles los gemelos de los trajes porque ellas vestían con traje. Quizá no se la ha tomado muy seriamente ese tipo de música porque estaba como más, estaba más asociada a una juventud, como te dije, feliz y alegre, ¿no? Sin embargo, para la mujer realmente fue correr un poco las fronteras, porque empezamos a ver a mujeres por fuera de lo que dictaba la normativa familiar, que era la vida hogareña, no sé, estar en los centros barriales, actividades familiares, y la empezamos a ver ¿dónde? En escenarios, en giras, en estudios de grabación. Entonces, para eso, en ese sentido, fue realmente muy importante. Fue un espacio de mucha inclusión y de libertad para las mujeres. De música para bailar, y esto me refiero en contraposición a lo que llegó después, ya para los 70, ¿no? O segunda mitad de los 60, con este tema de la balsa. Yo te diría que también reflejaban mucho de lo que le pasaba socialmente a las mujeres en ese momento. Entonces ellas pudieron verse reflejadas. y sí. Fue un espacio de identificación de Mary Mitchell, una de las mujeres de ese tiempo. Escuchás Soy Dinamita y es un rock and rollazo, o sea, que tiene hasta un solo de guitarra. Así como yo soy, llevando pantalones y el pelo a la San Petón. Dinamita, dinamita. Yo no soy muy bonita, pero en los corazones, dinamita, yo le hago explotar. Me gusta conducir a gran velocidad. Como no tengo carro en motoneta, me verás. Dinamita, dinamita. Me gusta usar botitas, peinarme con los dedos, bailarme, desde tu cuerpo. Desde que los muchachos me vieron balancear, cantar con tal locura, me empezaron a gritar. Dinamita. Yo no soy muy bonita, pero en los corazones, dinamita, yo le hago explotar. ¡Vamos! Con Silvia Arcidiácono, hablando del libro Al Taco, que lo pueden conseguir, ya está distribuido a este momento en distintos puntos, obviamente online, lo pueden buscar. Porque puedo decirte que en este libro hay un montón de Baños de la Perla. De hecho, si vos lo pensás, la canción La Balsa es del 67 y en el 66 ya la tenés a Marilina grabando un primer simple que es con una letra súper contestataria, que es de Paco Urondo. Que la verdad es también una canción, se llama ¿Qué será de mí? Y es la rebeldía. Dice, mira, te digo un pedacito, ¿qué será de mí? No quiero ser como son ellos, sin alegría y sin porvenir. ¿Qué será de mí? No quiero ser como son ellos, sin alegría y sin porvenir. ¿Qué será de mí sin tener amor, suerte o tristeza que me haga nuevamente? ¿Qué será de mí? Vos fíjate que qué encarna el rock, el no querer ser como ellos, el querer ser distintos. Por eso está tan asociado a la juventud. Lo que sucede con esta primera etapa, que no es tan, que algunos no consideran rock, pero que nosotras decimos es como la primera etapa del rock en Argentina. Es que está más asociada quizá a la parte de Estados Unidos, Bill Haley, Elvis Presley. Entonces tenía como una impronta, si querés, más frenética, ¿no? No tan introspectiva ni tan under como quizá venía de Inglaterra con los Rolling y con los Beatles. Quizá un poco ahí hay como una distinción. Yo creo que esa primera etapa tiene más influencia quizá de Estados Unidos, de Elvis, de Bill Haley, y hay otra identificación quizá con los Rolling, con los Beatles, con lo que viene después de la segunda mitad de los 60, pero que ahí también tenés muchísimas voces de mujeres. Como te dije, Marilina, Cristina Plate, Diana Bifulco, Gabriela, por supuesto, Carola Cutaya, bueno, tenés a María Rosa Llorio también. Pero hay todo un devenir, muchos ejemplos así. Entonces me parece que esto es una parte, es mostrarlas a ellas en su contexto, es mostrar lo que pasó en los últimos años en materia de rock hecho por mujeres, y es una punta. Y más que nada también poder reconstruir una genealogía que yo creo que le pertenece a las mujeres que hoy se están subiendo a un escenario. Una de las cantantes que entrevistamos en el libro, que se llama Mónica Rodríguez, que es una gran cantante de heavy metal, ella, cuando hablábamos de los primeros años y de las primeras front woman que aparecieron en los 50, ella me decía: Silvia, yo cuando tenía 15 años me iba a probar a las bandas sin saber que habían existido estas mujeres. Entonces, es lindo, si sos mujer, si sos disidencia, si sos música, saber que hay un montón de otras que te preceden y que te respaldan, que no está bueno que las generaciones, que cada generación se sienta una generación recién llegada, porque no es así. Hablábamos con Silvia Arcidiácono, una de las autoras del libro Al Taco, historia del rock argentino hecho por mujeres. Lo pueden encontrar en librerías y también buscar en alguna forma de compra online. A nivel musical, escuchábamos a las Viudas Hijas de Rock and Roll, fuimos a Olga Lee, a las Mosquitas, fuimos recorriendo desde aquellos tempranos años de los 50 un poco hasta el presente, trayéndolas al presente para que nuestras luchas culturales tengan una historia. Reportó Radio Estación Sur desde La Plata, Buenos Aires. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Nuestra música. Continuamos con esta edición del Que Suene. Nos vamos para La Rioja con FM Esperanza, desde donde nos presentan la historia del cantautor René Barrientos. Hola, hola, amigos de Farco. Un gusto volvernos a reencontrar a través del Que Suene. Y en esta oportunidad, para traerles la música de este cantautor, René Barrientos, este hombre que le canta a los pueblos, a los personajes, a la historia, a los eventos. Lo escuchamos con ustedes, René Barrientos. René Barriento, un catamarqueño, cantautor, me gusta muy mucho el folclore. Hace tiempo que toco la guitarra, tuve un parate de mucho tiempo que no tocaba. En Córdoba cantaba teníamos un trío, el trío argentino se llamaba, después por trabajo me radiqué en Los Riojas, a mi casa precisamente. Y con el tiempo empecé también a tocar la guitarra y bueno, y se me dio por escribir, donde yo escribí, tengo 18 temas de mi autoría que los grabé en un estudio acá en Chamical. Y bueno, contarle la historia del pueblo, de los pueblos, la historia a través de la música. Y muchas fiestas patronales, hago temas para los santos, para las virgen, donde yo le cuento la historia de que ha sucedido acá en Chamical. Bueno, del curita, Angelele, y después del culto a los llanos, le cuento la historia de cómo escribo para el festival, de acuerdo a lo que yo veo, de las teleras de Santa Bárbara, un festival lindo que se hace todos los años. Y bueno, tuve la oportunidad y la suerte de andar en muchos festivales, en el Santa Roseña, que se hace en Catamarca, dos veces participé en la Chaya, en La Rioja, una virtual y la otra presencial, y así en festivales en Punta Rellana, en Santa Bárbara, en todos los festivales acá alrededor, en Olta, gracias a Dios tuve la suerte de participar ahí, y en muchas chayas, en chayas sí, Chañar, Punta Rellana, Tama, Olta, y en Catamarca, en Córdoba, en algunos lugares en Córdoba, ¿no? Y bueno, esa es una satisfacción que me queda a través por la música, ¿no? Que tanto la llevo muy adentro, que me encanta la música. Y bueno, y cuando escribo unas canciones cuento las historias, que por ahí un pueblo tiene una historia que si la cuento capaz que la gente por ahí no te escucha, pero vos lo haces a través de la música, le pones un ritmo, una música, y bueno, y la gente, si ya les gusta, le llama la atención. Y es lindo cuando uno escribe algún tema en especial para un pueblo, buscar un personaje y nombrarlo, a la gente le encanta eso. Y bueno, gracias a Dios son todos muy aceptados mis temas. Así que, ¿qué le puedo decir? René, bueno, ¿cuántos años hace que usted hace música? Y yo empecé como de 16 años y ahí anduve como hasta los 24 y ahí tuve un parate de mucho tiempo que no hacía música. Y después cuando, porque siempre tuve que trabajar en comercio y muchas horas, y bueno, y por ahí no te queda tiempo. Y después cuando vine a Chamical, acá empecé a tocar guitarra de nuevo, como ya le dije, y a escribir. Escribí un tema y bueno, y me encantó después escribirlo y ponerle música, siempre buscando una melodía que no existe, si no es muy fácil hacer una letra y poner una melodía que ya está, bueno, es muy fácil. Tenés que buscar una melodía que no hay. Entonces, para que el tema en realidad sea inédito. Estando acá en La Rioja, en Chamical, empecé a ver un poco las historias que habían sucedido años atrás. Y bueno, me gustó mucho, me interesó mucho los temas de lo que pasó con los curitas y sobre todo de Monseñor Angelelli. Leí la historia porque no viví yo ese tiempo acá y estuve viendo que el hombre realmente luchaba por los pobres, que había gente que no sabían leer, no sabían defenderse en sus derechos, no sabían cuáles eran sus derechos, entonces ellos le enseñaban cuáles eran sus derechos. Y bueno, y él quiso formar sindicatos y cooperativas para que la gente pueda trabajar, los sindicatos sobre todo porque él, de acuerdo a la historia que yo veo, él, uh-huh, cuenta de que muchos de los patrones te hacían trabajar y te daban un vale donde vos tenías que comprar los negocios de ellos, y entonces eso era la lucha de él, para que no se aprovechen de la gente. Y por eso me gustó mucho, me inspiré en escribirle, de acuerdo a la historia que iba viendo, leyendo ahí, le puse música a unas partes, porque tiene si te pones a hacer música, la historia de Angelo tiene para hacer muy muchas canciones, y en este caso lo hice a través de la música, para contarle, porque si yo voy y le cuento, si no, la gente por ahí no te escucha. Y cambio, con música, y lo hice con ritmo de folclore, para que sea escuchado en cualquier tiempo, porque a veces uno pone en música de iglesia y queda ahí en la iglesia nomás. En cambio, así la gente lo escucha y lo tengo en la radio, y la gente lo pide, los temas. Lo hice ritmo de folclore, una samba, y bueno, yo voy contando la historia. Yo por ahí al final lo nombro a nuestra Néstor Kirchner, donde dice: vino el presidente y le dio su lugar que siempre mereció, porque en realidad, no sé si bien o mal, pero yo le cuento las cosas como son, como yo las veo. Había estado tanto tiempo Carlos Menem como presidente y nunca, esa causa nunca se movió. Y bueno, cuando vino él y dijo: bueno, el 4 de agosto se celebra un aniversario, cada 4 de agosto se celebra un aniversario más de la muerte de Angelelli. Y por eso yo en el final de ese samba lo nombro a él. Buscaba una igualdad, por la lucha hacia los pobres, donde buscaba una igualdad. A muchos no les convenía que existiera esa igualdad. Hay que sacarlo del medio, decían murmurando algunos por ahí. Hay que sacarlo del medio, decían murmurando algunos por ahí. Angelelli es un gran luchador, muchos le dieron la espalda y lo dejaron solo a usted, monseñor. Muchos le dieron la espalda y lo dejaron solo al gran luchador. Formar sindicato y cooperativa también, y él pagó con su vida por todos los pobres, usted, monseñor. Y pagó con su vida por todos los pobres, el gran luchador. Dejaste en la historia mi pueblo, apuntádelo ya, no señor, dejando triste a La Rioja y llorando toda una nación, dejando triste a La Rioja y llorando toda una nación. En agosto es un mes muy triste, dejó su vida el gran luchador. Vino Kirchner el presidente y le dio su lugar que siempre mereció. Vino Kirchner el presidente y le dio su lugar. Estás escuchando FM Esperanza 94.7. Somos parte del movimiento de radios populares que lucha por un país más justo. Pues escribí una samba para Punta Los Llanos, un pueblito que está a 30 kilómetros de Chamical, donde se hace el Festival de la Algarroba. Yo empecé a ir a Punta Los Llanos y bueno, yo veía que la gente, chicos y grandes, juntaban algarroba. Y entonces yo pregunté: ¿y a dónde las venden? Y dice: la vendían para Paso Viejo, para Córdoba. Y entonces dice: no, si juntan algarroba, porque para tener plata, porque se va a hacer un festival de la algarroba y quieren tener plata para ir al festival. bueno, agarra, y bueno, empiezo a ver cómo la gente juntaba, empiezo a preguntar, y claro, todo un entusiasmo bárbaro por el festival, y todos no se lo querían perder, querían tener el plato de un lado, cómo será que una vez, tenían toda la carga, y todavía no era el tiempo de que el hombre iba a venir a llevarle la carga del algarrobo, entonces ellos le querían juntar, lo apuraban que venga, y le dice el hombre, hagamos una cosa, para que ustedes necesitan la plata para ir al festival, yo les mando la plata antes, y después ustedes me la juntan, el algarrobo, por bolsa le pagaban, algo así. Y bueno, y eso fue lindo, por de ver la gente contenta que este hombre le había pagado la plata anticipada para que ellos después le junten el algarrobo y le entreguen la carga como tenía que ser. Y bueno, y eso me inspiró a escribirlo, ponerle música. Hice una samba donde una concejal presentó un proyecto y donde cada vez que se haga el festival del algarrobo se tiene que hacer apertura con esa samba. Se tiene que hacer la apertura del festival con ese tema. Así que eso fue hermoso, una satisfacción tremenda para mí, gracias a Dios, por la aceptación de la gente. Y bueno, muy muy conocido Punta Llana por el festival del algarrobo y bueno, y por la samba. La samba es como, sienten la samba y dice de Punta. Y bueno, muchos creen que yo era de Punta Llana y en realidad yo soy catamarqueño, tengo mi casa en Córdoba, tengo mis hijos allá y por trabajo ando por acá, pero... Y bueno, y siempre en esa samba le nombro unos personajes donde en la época de un gobierno peronista de Carlos Menem, ella como radical ganó una intendencia que en el departamento Ángel Vicente Peñalosa. Y bueno, y por eso la nombro a ella y después nombro a otros personajes que son donde siempre andan tomados, esos personajes sanos, lindos. Y hay otro señor que... Rocco, el último que lo nombro, donde él andaba con un grabador bajo el brazo para todos lados, hasta en los velorios, y lleva con su grabador y bueno, por eso es que lo nombro ahí, y bueno, a la gente le encantó que le nombraron un personaje para de cada pueblo, lo identifica más. De La Rioja hay un pueblo que quiero nombrar. Ese es Punta de lo Llano que tiene su fruto el algarrobal. Ese es Punta de lo Llano que tiene su fruto el algarrobal. Y para el mes de enero su gente sale a trabajar a juntar el algarroba para hacer unos para el festival, a juntar el algarroba para hacer unos mangos para el festival. Ay, Punta, mi pueblo querido, en esta zamba te quiero cantar, invitar los pareleros que vengan todito para el festival, invitar los pareleros que vengan todito para el festival. Comenzar de febrero, las calles empiezan a ruidear, en la comparsa de mi pueblo, en donde el ojo ve anunciar carnaval. Es la comparsa de mi pueblo, en donde el ojo ve anunciar carnaval. Si de personajes se trata, alguno les puedo nombrar, la Marcela, la intendenta, el Chitigo y Rojo también. La Marcela, la intendenta, el Chueco, Chitigo y Rojo también. Ay, Punta, mi pueblo querido, en esta zamba te quiero cantar, invitarlos para para enero, que vengan toditos para el festival. Invitarlos para enero, que vengan toditos para mi festival. Estás escuchando FM Esperanza 94.7. Desde Chañar al mundo, abriendo caminos y cumpliendo sueños. Bueno, y qué decirle, cuando escribí temas para Angelelli, para los curitas, para el Punta Los Llanos, ya muy escuchado en la radio, entonces toda la gente me habla de que le haga tema. Ellos creen que es muy fácil, hace tema, toda la gente me busca que le haga tema para un familiar o para alguien. Y un día viene una señora y me dice que si le podía escribir un tema para la Virgen de Santa Bárbara. Y entonces, por ahí le digo, mire, lo que puedo hacer, le digo, Santa Bárbara tiene una historia muy linda, porque muy muchos artesanos que trabajan con el cuero, con el telar, donde le voy diciendo. Uh-huh. Digo, hagamos una cosa, yo le voy a hacer un tema, la mitad, hablando de la un poco de lo que es de la parte de la Virgen, y la otra mitad del le cuento más o menos lo que tiene el pueblo. Y bueno, entonces yo les digo que mi pueblo es Santa Bárbara, está muy cerca de Chamical, una cosa así, le empiezo a contar la historia en ese tema, y donde se reúne mucha gente para la fiesta de la Virgen, que es el 4 de diciembre, me parece que es el día de la fiesta de Santa Bárbara, donde viene gente del, uh-huh, de la Sierra Quintero, de todos los lugares, para la fiesta de la Virgen, porque la protectora de los rayos y las tempestades, todo eso. Y bueno, después le cuento, donde Santa Bárbara tiene muy muchos artesanos, donde trabajan mucho con el cuero, o hacen trenzado, hacen la suela, que le llaman, trabajan mucho artesanía de cuero, y también de telar, donde está una telera muy famosa, donde han llevado también ponchos para La Rioja, para Tinelli, bueno, para Buenos Aires, han llevado el programa Tinelli. Y bueno, y de ahí que me inspiré y dije, no, chacarera. Así que le doy una... Ellos tienen una pileta muy tradicional, y bueno... Y los cabritos que tienen, cabritos muy gordos, donde yo le digo, mi pueblo tiene de todo y algo les puedo ofrecer. Lindos cabritos gordos y la pileta también. Y bueno, y de ahí siempre le nombro a Visita Oliva, que era la que enseñaba a tejer, donde le enseñó todo a la gente que aprende, le enseñaba a tejer. Por eso le digo, no olvides a Richita Oliva, que enseñaba en el telar para hacer cosas bonitas para el tiempo del festival. Y bueno, y ellos hacen el festival de las teleras. Y yo le digo ahí, chacarera, chacarera, chacarera las teleras, y yo les cantaré hasta que un día me muera. Gente muy agradecida. Y bueno, y un concejal, Manolo Barrera, presentó también un proyecto y quedó como de interés cultural ese tema ahí para la gente de Santa Bárbara. Cerquita de Chamical, un pueblo de gente humilde, todos van a trabajar, unos para el campo, el otro para la ciudad. Todos los pueblos vecinos con su promesa cumplir. Virgencita de Santa Bárbara, yo te quiero cantar, porque sos la protectora del rayo y la tempestad. Esta chacarera para toda mi gente linda de Santa Bárbara. piel. Que muchos artesanos que hay en este lugar, uno trabaja en el cuero y el otro con el telar. No olvide a Villito Oliva que enseñaba en el telar para hacer cosas bonitas para el tiempo del festival. Chacarera, chacarera, chacarera las teleras, yo les cantaré hasta que un día me muera. Bueno, y contando ya a través un poco de la historia de mi vida, donde quedan muchos temas que me gustaría contar, cada tema tiene una historia. También hice un tema para Santa Lucía contando el tema de la fecha de la Virgen. Bueno, en todo este tema, en todo esto que anduve por el camino de la música, conocí mucha gente donde gente linda. Y bueno, agradecerle a los muchachos que siempre estuvieron conmigo, compañeros y a mis músicos, digamos. Bueno, agradecerle a David Oliva, a Ezequiel Chumbita, profe Fabián Torre, a Miguel Torre, a los chicos Gonzalito, que siempre, en general, la mayoría de músicos de Chamical, porque siempre unos pueden y otros no, y bueno, y lo estoy llamando, y en realidad, bueno, a don González, agradecerle a un señor González, César González, porque un día el intendente de Tama me dice: René, contar los ambos puntos, quiero que usted la cante. Y bueno, y yo no estaba preparado para eso, entonces busqué a un señor y empecé a buscar música que me podía acompañar. Y bueno, este señor me dice: yo lo voy a acompañar. Entonces, agradecerle, porque en realidad es una iniciativa para este camino de la música, donde después ya, gracias a Dios, tuve la suerte de que la gente le guste lo que yo hacía, de contar las historias. Y bueno, agradecerle a los muchachos que siempre están conmigo. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Y agradecerle a los medios, que los medios son re importantes para el que hace música. Si no tiene un tema en la radio, no lo conoce nadie. Usted tiene que estar vigente en la radio, tiene que cantar, presentarse la vez que le den la oportunidad de que esté, presentarse a cantar, porque la gente lo escucha. Un cantor que no va a la radio, no lo escucha nadie y muere, porque ahí donde la gente lo escucha. Y tú, usted tiene que estar vigente, como le digo yo. Un día le digo a uno, estaba de cumpleaños en la radio, agradecerle a la radio Chamical, porque fue la que me abrió las puertas por primera vez, que me llevó a cantar la radio. Y bueno, y a muchas radios, y la radio de Chañar, donde siempre voy y difunden mi música también. Agradecerle a todos los medios, a todos los músicos que me han acompañado, y bueno, y a la gente que escucha, y bueno, puede haber distintas opiniones, uno le puede gustar, otros no, pero tuve la suerte que la mayoría le gustó, así que tiene muy buena aceptación en mi música, y bueno, ¿qué más le puedo decir? Gracias por darme esta buena oportunidad para poder contar lo que es parte de mi vida, que es la música, y agradecerle a todos los medios y a toda la gente que se interesa por escuchar la música que hace René Barrientos. Vos sabés la historia, que esta vez le cuento la historia de cómo empecé todo. Así que gracias y será hasta cualquier momento. Estás escuchando FM Esperanza 94.7. Somos parte del movimiento de radios populares que lucha por un país más justo. Estás escuchando FM Esperanza 94.7. Somos parte del movimiento de radios populares que lucha por un país más justo. Un agradecimiento a René Barrientos, de quien hemos escuchado a Monseñor, luego a Punta de los Llanos y últimamente a Santa Bárbara. Letra y música de René Barrientos. Un agradecimiento especial al señor Franco Amaya, quien, a pesar de no formar parte de la radio, gentilmente se puso a disposición para la edición de este reporte. Desde FM Esperanza, Chañar La Rioja, Nicolás Tico Olivera, para el que suene Farco. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y ya llegando al final de este recorrido artístico, cultural y musical, les recordamos que pueden encontrar todos estos contenidos que suenan en las radios comunitarias de Farco, nuestro programa El Que Suene, en el Instagram Que Suene Farco, así lo encuentran. Y nos acercamos a la provincia de Córdoba, vamos a Colonia Carolla, donde Radio La Ronda nos presenta la música de Emi Corbalán. En El Que Suene de hoy, un artista completo, independiente y con carácter. Lo presentamos. Bueno, en primer lugar es saludar a toda tu audiencia de Radio La Ronda. Bueno, y cómo contarte, arranqué a mis 22 años ante el público por primera vez, si bien siempre he estado rodeado de la música, pero a esa edad comencé a tomarlo como más en serio y empecé a cantar en peñas, en Capital, y bueno, después tomé rumbo hacia otras provincias como Jujuy, Córdoba, que hoy me encuentro en la ciudad de Córdoba también, mostrando mi música, y vine a hacer mi primer material, mi videoclip de Amor por Ti, que es un huayno muy muy lindo. Por eso nunca te olvidaré, culpable de este amor, así te declaro yo, te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón. Y acá estamos en la busca de poder aprender y crecer día a día. Como te dije, me encuentro en Colonia Carolla, la casa de un amigo acá, que me ha dado una mano muy grande, junto a todo el equipo, que me ha dado una mano muy grande también, a los músicos y toda la gente que me rodea. Así que en esa estamos, intentando algún día poder pisar el escenario del gran anfiteatro de Domo Folclore de Jesús María. Les mando un beso grande, un saludo y muchas gracias por la oportunidad. Sos la culpable también por ser la causa de este dolor, culpable de este amor, así te declaro yo, te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón. Por las noches yo buscaba encontrarte solo a ti, y ya no existían lágrimas cubriendo mi sentir. Y así te vas, te alejaste de mi vida, regresarás como una paloma herida, y te tomaré en mis manos pa' curarte el corazón, y así entenderás. Encienda el corazón, como champita en el fuego que hasta el cielo se voló, como hojita que recibe el rocío al amanecer. Yo estaré esperando el día en que tú decidas volver. Ya si te vas, te alejaste de mi vida, regresarás como una paloma herida, y te tomaré en mis manos para curarte el corazón. Ya si entenderás, mi negra, que hay que cuidar el amor. Alejaste de mi vida, regresarás como una paloma herida, y te tomaré en mis manos para curarte el corazón. Y así entenderás, mi negra, que hay que cuidar el amor. Y así te vas, te alejaste de mi vida, regresarás como una paloma herida. Te tomaré en mis manos para curarte el corazón. Y así entenderás, mi negra, que hay que cuidar el amor. ¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Así se nos fue esta edición del Que Suene, compartiendo siempre sonidos desde distintos puntos del país, semana a semana, tratando de ir rotando, de ir recorriendo los distintos puntos. Y es lo que nos permiten las radios comunitarias, que aportan programa a programa. Como en mi caso de Radio Estación Sur de La Plata, Damián Mole allá desde Radio Futura también de La Plata. Y de fondo también completamos el mapa porque estamos escuchando a un músico de Santa Fe, más puntualmente de Rosario, pero también reconocido como una referencia a nivel nacional, ¿no? Lito Nevia suena con su canción Días de Conflicto del disco Nevia's Band. Ya es una linda costumbre que también la música que nos acompaña como cortina y como presentación de programa vaya variando y nos muestre también un recorrido en cuanto al territorio argentino y su diversidad musical. Y así estamos concluyendo este capítulo, llegando al final. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y nos vamos a encontrar en la próxima semana para compartir mucha más música de la mano y la presentación de cada radio comunitaria de Farco. Sigan escuchando la programación habitual de cada una de sus radios amigas de Farco y nos encontramos en el próximo episodio. Volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Que Suene.